Bueno, buenas noches, queridos amigos. Ya tenía rato que no estaba por acá, por la Resistencia Radio. Y bueno, pues transmitiendo desde casa. Pues ya tenía como un mes que no me conectaba aquí a la Resistencia. Y la verdad es que sí extrañaba un poco transmitir en vivo, por supuesto. Pero pues la vida se me ha complicado un poco, ya la verdad me cuesta trabajo, me ha costado trabajo pues conectarme, pero miren, ahora sí, estas vacaciones ya me pude alinear. Y bueno, pues el día de hoy pienso hacer un programa más prendidón, sabrosón. Y bueno, pues vamos a empezar con algo. ¿Qué les parece? Sí, vamos con la matancera. Vamos a empezar con algo de la matancera. Ya saben que pues se abren las peticiones por si alguien por allá del otro lado nos está escuchando. Pues igual quiera alguna rola, pues igual aquí estamos para, pues para ponerle sus peticiones. Si escuchan igual de fondo, está mi hijo. Está acompañándome aquí en el set de grabación. Entonces pues ahí estamos, vamos a estar aquí sonando un ratito. Entonces vamos con esto, vamos a iniciar con esto de la sonora matancera. Perdón. Esto se llama Qué Dichoso Es, de la Sonora Matancera. Oye, muchacho, la madre, que lo más grande del mundo, por eso negro Facundo no tiene que trabajar,

está. Todos vuelven. Y la matancera. Tuvimos unos pequeños problemillas ahí con la producción. Estábamos. Perdón. Sí, gracias. Gracias por el volumen. Tuvimos un pequeño problema ahí con una rolilla. Y ya no pude. Pues meter la rola que teníamos pensado. Porque. Pues ya saben, problemas de producción. Pero bueno, espero que hayan disfrutado estas rolas con las que iniciamos. La verdad es que empezamos medio prendidón. Empezamos escuchando a La Matancera y luego a Rubén Blades con este llamado Todos Vuelven. Y la escena de... No, perdón. Qué dichoso es de... Perdón. De La Matancera. Estoy, la verdad es que un poquito norteado. Tenía rato que no me conectaba. Y la verdad, bueno, pues como siempre, me la estoy pasando a gusto. Pues ya retomando un poquito el artefacto que ya lo he dejado olvidado, pero prometo, de verdad, radio escuchas, todos los que estén por allá, les prometo que voy a regresar fuerte. Inclusive ya también, pues tengo por ahí una entrevista pendiente. Ya hasta hablé con la artista, con la trovadora, porque se llama Ana Ruiz. Esta chica que tengo de invitada. Seguramente dentro de 8 días estarán escuchando esta entrevista de esta buena compositora, cantautora. Que bueno, pues siempre procuro, ya saben, traerles material de calidad aquí a La Resistencia Radio en El Artefacto. Y bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos con esto llamado Corazón de Acero de Gillo Sarante. Ay, está como me gusta, Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos caricias para olvidarte. Pero que creo que vamos a hacer. Para olvidarte. We'll be right back.

qué par de rolas de este set. La verdad es que sí se antoja bailar. Lástima. Uno que es bailarín de toda la vida. Pues sí. Eso fue Se pareció tanto a ti, de Grupo Niche. Y también escuchamos de Gillo Zarante, Corazón de Acero. También un saludo. Ya me empezaron a escuchar y a conectar por acá. Ya, un saludo para Nayeli Villegas, que me está escuchando también, para Osvaldo Vanegas. Y bueno, pues un saludo para todos los que estén allá del otro lado. Espero que, pues igual, son bien recibidos sus comentarios. Perdón, sí. Sé que empecé un poco torpe, pero pues es que de verdad se me olvida un poco cuando... Es como cuando dejas de... Como dicen, se me habrá olvidado ya pasar a checar al trabajo el meme. Bueno, pues un poco así. La verdad es que me apena, pero bueno. Sé que esos errores son normales y que, bueno, pues pasan y pasarán. Y bueno, vamos a seguir y vamos a continuar con este programa, que la verdad es que está aprendidor, está bien bueno. Y la siguiente rola, bueno, el siguiente set, me parece que también está bastante prendido. Y bueno, vamos a dejarlos con estas rolas. Yo soy el Juanqui. Por cierto, también creo que no me presenté cuando empecé el programa. Ay, soy un fracaso. Lo que hacen las prisas, ya ven. Bueno, yo soy el Juanqui. Voy a estar compartiendo con ustedes una hora y media. Bueno, hasta las 10:30, o sea, ya nos queda una oreja. Y bueno, pues vámonos con esto de Frankie Ruiz. ¡Au! Báilele, báilele. Súbale y báilele. Se asustan y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Es siempre contigo y esa mujer que no conozco en mi brazo, los dos suplentes que después de aquel ¡Gracias!

Pablo Pueblo, de Rubén Blades, con música de Uri Colón. Qué buena rola esta, ¿eh? Es una rola insignia en medio de la protesta, por ahí dice, ¿no? Esta rola de Pablo Pueblo. Mucha gente le reclamó en su momento a Rubén Blades por esta rola, porque, bueno, pues se volvió al fin de cuentas político más y se convirtió, pues, una persona, ¿cómo decirlo? Bueno, más interesada en las cuestiones políticas, ¿no? Y dejó de lado un poco a lo mejor la visión que tenía como artista. Entonces, bueno, pues esta rola de Rubén Blades, que habla sobre Pablo Pueblo, un rolón. Y antes de esa también escuchamos a Frankie Ruiz con esta rola llamada Deseándote. Y bueno, pues recuerden que también abrimos ya el espacio para las peticiones, por si alguien por allá se le antoja alguna rola, pues bienvenida sea. Aquí se las ponemos. Si escuchan de fondo, ahí está mi chavo. Entonces, bueno, pues vamos a continuar todavía con este espectáculo. Espero que la estén pasando bien a gusto en esta Semana Santa. No sé de dónde nos están escuchando, desde dónde nos están escuchando. Decía por aquí que si nos están escuchando desde la playa, en la alberca, en dónde nos estarán escuchando, en su casa, en la azotea, en su cuarto. ¿Quién nos estará escuchando en este momento? Y estará poniendo atención a lo que estamos diciendo, ¿no? Igual estoy hablándole a la nada, bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, espero que la estén pasando bien. Vamos con esta rola que nos pidió nuestra amiga y radio escucha, de nuestras radio escuchas más asiduas. Esto es de la Sonora Carruseles, que también es muy buena. Y esto se llama Arranca Infa. Thank you. capacidad de resistirse o mantenerse firme en la posición. Nunca cambies, estamos en resistencia. Ay, papá, la cura de Frankie Ruiz. Aquí dice Franco Batiato, pero no, es Frankie Ruiz sonando aquí en la Resistencia Radio. junto con la Sonora Carruseles, llamada esta rola, que buena rola, esta de Arranca en Fa, que tenía muchos años que ya no escuchaba, bueno, no muchos años, pero sí ya tenía un ratón, y fíjense que hablando de estas cosas que ya tenían rato que no escuchaba, también hay una rola, vamos a pasar, bueno, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ir, vamos a pasar un poquito, a cambiarle un poquito al género. Digo, seguimos tropicalosos, ya saben que aquí conmigo vamos a aventarnos todavía un rato, te diría yo, pues bailando. Digamos que hasta las 10:30 vamos a bailar, quizá 10:20, ya a las 10:20 ponga un par más relajadito, ya ponemos al Juanga, ¿por qué no? O a Rocío Dúrcal o algo así, o a Juan Gabriel, a José José, ¿no? Ya está Moisad el José José. Pero sí, vamos a ponernos por ahí. Entonces recuerden que pues igual si quieren escuchar una rola, pues mándenme su WhatsApp y aquí estaré poniéndole sus rolas. Vamos ahora a escuchar esta rola que no sé bien qué género sea, porque es entre salsa, cumbia, raro, y es de Chichi Peralta, y bueno, pues todos sabemos cuál es esta rola, así que vamos a disfrutar, sigamos. Bueno, antes de continuar y antes de mandarnos a rola, pues me gustaría también decirles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistmx y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Igual pues síganos, ya saben, ¿no? Y bueno, si quieren seguirme en mis cuentas personales, pues ya saben que yo soy en Facebook Juan Carlos Juanqui, en Twitter estoy como el Juanqui021085, @el Juanqui021085, y de la misma forma estoy en Instagram como @el Juanqui021085, ahí me pueden seguir. Y bueno, pues siempre, ya saben, siempre serán bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias, igual pues no sé, lo que quieran decirnos, ¿no? Pero bueno, pues continuamos, sigamos en la fiesta, ya nos estamos prendiendo un poquito, así que vamos a seguirle y vamos a escuchar esto de Chichi Peralta llamado Procura. ¡Au! Seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de quién te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Más. Y te haré. Pienso en ti, fumo un cigarrillo y otro más, y me estoy consumiendo en medio del silencio. Triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mi pensamiento solo existen tus besos. Soy esclavo de tu amor. Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces padecer? Lisandro Mesa, Lisandro Mesa, esta rola llamada Mi Razón de Ser, y escuchamos anterior a esta Procura de Chichi Peralta, que esta rola de Lisandro Mesa nos da la antesala para empezar a ponernos un poquito mucho, bueno, no un poquito, sino mucho más, pues más barrio. ¿Cómo lo diría? Sí, un poquito más arrabalero, ¿no? Y entonces, pues vámonos con esto de Alberto Pedraza, con su ritmo y sabor. Ay, papá, ya los raspaditos de sol. Thank you. Mentira Ay, papá, qué buen set arrabalero, la verdad. Nos falta un set más arrabalerón. Perdón, un saludo a Nayeli, que sí está al tiro con los estados aquí de la Resistencia Radio. También un saludo a la banda de fisioterapia que se acaba de conectar, a Ricardo y a Jeffrey. Y bueno, pues esperemos que estén bien, sobrevivan a estas vacaciones. Que la verdad es que este lapso de vacaciones, haciendo un paréntesis y antes de continuar, estas vacaciones se me hacen las vacaciones más aburridas, ¿no? O sea, de todo el año. Porque no hay pues como muchas cosas que ver en la tele. Bueno, en aquel entonces, estoy hablando de cuando era chavillo, pues nada más estaba en el 5, en el 7, en el 9, en el 13, en el 7. Todas las películas de Ben-Hur y de la vida de Jesucristo y todas esas cosas. Y la verdad es que eran demasiado aburridas. Entonces, no quiero aburrirlos demasiado con esas historias. Pero sí creo que estas son las vacaciones más pues aburridillas del año, ¿no? Porque les digo que pues no hay nada que hacer. Entonces, pues ahora que sabemos que no hay mucho que hacer en estas vacaciones, pues vamos a seguir bailando, vamos a seguir escuchando música y vamos a escuchar esto del último bloque arrabalero. Y esto es de Grupo Ensamble, lo más famoso que tienen, llamado Tus Jefes No Me Quieren. Joden y joden los frenos que quieren. Si

estamos en Resistencia. Artefacto. Estamos terminando ya este Solo en Viernes aquí en Artefacto y terminamos este set arrabalero con estas tres rolas llamadas. Esta que suena se llama Viento, la que pasó, la anterior se llama Si Pudiera, de La Cosa Nostra y de Grupo Ensamble también. Escuchamos Tus Jefes No Me Quieres, ¿no? Digo, Tus Jefes No Me Quieren. que creo que es el hitazo de esa agrupación, no le conozco otro. Y bueno, pues un saludo también a toda la banda que pues sigue resistiendo y sigue escuchándonos aquí en el www.resistenciaradio.com. Está Nayeli, Jeffrey se conectó también, Ricardo, Víctor, Osvaldo y bueno, pues toda la banda que pudo disfrutar un poco el programa el día de hoy. Y bueno, pues ya salimos un poquito de lo tropical, ya un poco cansados, extasiados de tanto bailar. Y bueno, pues vamos a cerrar ya el programa estos últimos 5 minutos. Vamos a poner 2 rolitas más. Esperemos que el productor, el patrón, me dé chance de poner estas 2 rolas. Entonces, vámonos con Alejandro Fernández y con Ana Gabriel. ¿Qué les parece? Así que, bueno, pues sigan disfrutando de la noche de este Viernes Santo. Yo espero estar de vuelta el siguiente viernes aquí en La Resistencia. Y bueno, les traeré la entrevista con Ana Ruiz y les presentaré, les prometo, sus rolas. Así que, pues sigan disfrutando la noche. Yo fui y yo soy el Juanqui. Y nos escuchamos dentro de 8 días, de 9 a 10:30 de la noche. Y bueno, pues los dejo con esto de Alejandro Fernández. Después viene Ana Gabriel, ¿eh? No se vayan. Si no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar, pero vida, déjame que te bendiga, porque si es la vida y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así. Te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí, pero vida, se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte del vivir. Que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo es nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar. Vas a acordar de mí. Thank you. de decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Chao, bella, chao, chao, chao, chao.